y lo sabes mover. Con la nueva batidora a todo da lo que sea. Batidora, batidora, traquetea, traquetea a toda hora. Batidora, batidora, traquetea, traquetea a toda hora. Traquetea conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Traquetea conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Batidora, batidora, traquetea, traquetea a toda hora. Batidora, batidora, traquetea, traquetea.